Ese niño que está en la calle todo el día y durante todo el día recibe no a esto, no a lo otro, no hay moneda, no hay esto. ¿Qué pasa con ese niño? Y genera un resentimiento. Genera un resentimiento hacia todas esas personas que de alguna manera lo discriminan o que de alguna manera lo están... Esa cuestión expulsiva, ¿verdad?, que va teniendo la sociedad. Entonces allí lo que se habría que aplicar es una medida curativa y no una medida socioeducativa como se les aplica a estos otros. Pero curativa no hay herramientas, hoy por lo menos... Bueno, estamos hablando en teoría, ¿verdad? Tus ojos son el testigo de este mundo, este destino. Tus ojos son el castigo de lo que es hacer más rico. Viecitos que andan descalzo, niños que aguantan el hambre. Hijo de una mala madre, siempre serán los culpables. Niños que abandonaron a merced de la miseria. Niños que sufren y viven calles de la periferia. Calles que vieron crecer alguna que otra criatura. Calles que ya vieron muchos niños hurgando la basura. Sin abrazos de ternura, ya no juegan, se torturan. Criaturas que aprendieron de heridas que no se curan. Por la noche en el invierno es un infierno ser un niño. Sin nadie que lo protejan de un largo duro camino. Lágrimas que no sintieron la ternura de buen padre. Lágrimas que no cayeron a regazo de una madre. Ecos de sus latidos al amanecer y exhausto un corazón en el anochecer. Atrapado sin ver mi barrio periferia. De la cama ropero, caminatas de histeria. En la infinita madrugada, como la esperanza soñada, marcada en la tierra de las almas olvidadas. Voces desesperadas, buscando la ilusión, respuesta y compasión para los hijos de este sol, que crecen bajo esta sombra de la pobreza, tapadas por alfombras de riqueza, condenados y exiliados a caminar descalzo, pantalones rasgados, soportando el frío en la plaza de los bancos ocupados, buscando el rescate diario en el vecindario, de la mañana a la tranza o en esa feria, juntando las manzanas fuera de balanza, manos en alabanza, frenando un largo ayuno que avanza de forma nefasta y lo peor, que así esta vida se desbasta. Que viven demasiado el filo con sus sucias caritas, almas bonitas, actuando sin saber que su futuro presente cada vez más lejos y ausente y en picada descendente. Solo simple consecuencia de la mala educación de un padre y amor de madre en carencia. Niños de periferia que hacen deshagar mi poesía. Si en mi barrio, si en mi vida, vio todos día tras día. Guachitos ya educados entre el cigarro y alcohol. Maldito vicio que quitan el brillo de sus ojos como un rayo de sol. Dentro del hip hop ya encontré mi rol y voy a luchar contra quien sea, pa' que no nos tape esta marea, pa' que mi pueblo vea que aún no está perdida esta pelea. Vivo y luchemos por los niños de periferia. Luchemos pa' que nuestra cultura sea cosa seria, con un fuerte latido y gran soporte, pa' no convertirnos en un circo como nuestro colega del norte. Que nuestro verso le sirvan de aporte al crecimiento de nuestros críos, que nuestra rima den calor y venza ya su frío. Cuanto más permitir a la muerte dejar huir.